esa noche. Me dicen que yo tengo la parita esa noche. Santo toma, que dice que yo tengo el bastón de Santo toma. Oyendo Víctor Moreno, allá arriba lo mismo que compadito. Viene a la lira mía, tiene que tener buen canto. La Santa Rosalía, ya ropa con su manto. La Santa Rosalía, ya ropa con su manto.